List 31. Ambiguo. Ambiguous. Vela, de cera. Candle. Tapa, cubierta. Cover. Cliente. Customer. Entusiasta. Enthusiastic. Fiebre. Pasillo. Hallway. Titulares. Headlines. Ignorante. Ignorant. Juez. Judge. Cuero. Leather. Desordenado. Messy. Tiburón. Shark. Disparo. Shot. Gambas. Shrimp. Algo así como... Something like... Espía. Spy. Tecnología. Technology. Motivar. To motivate. Agradar. Complacer. To please. Separar. To separate. Enviar mercancías. To ship. Problemas. Trouble. Melodía. Tune. Riqueza, patrimonio. Wealth.